10 de la mañana, 30 minutos en la ciudad de Santa Rosa. La temperatura en nuestra ciudad actual es de 17 grados 6 décimas, la máxima prevista para hoy 25 grados. Bueno, ya estoy en contacto con el director de Políticas Hídricas de la provincia de La Pampa, Gastón Bus. Buen día, Gastón, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, nosotros bien y bueno, tratando de saber cómo fue esta posibilidad de llegar con nuestro reclamo hídrico y presentarlo en Tecnópolis y cuál es la importancia de esto, ¿no? Sí, como bien decís, la provincia de La Pampa viene trabajando en el tema ya hace alrededor de entre 10, 15 años, en donde la problemática se hizo cada vez más visible y la conciencia social se fue viendo cada vez más fuerte, digamos, en cuanto a la temática, siempre hacia adentro de nuestra provincia y trabajando en generar espacios fuera, digamos. Y este espacio, como decía, en Tecnópolis, va un poco en esa línea, y surge un poco del interés y la coordinación de la Secretaría de Cultura de la provincia, que tenían un espacio junto con otras provincias, que se denominaba Patio Federal, en donde, bueno, se generó este espacio para presentar la problemática de los recursos hídricos, no solo de la Tuel, sino hablando de todos los ríos, desde el río Colorado con su actividad productiva, la actividad turística, el río Quinto con los problemas de inundación y de incertidumbre que genera eso, y después, bueno, el río Salado y el río Atuel con su realidad que hoy implica que no haya agua y que genere estos impactos ambientales y socioproductivos, socioeconómicos, que no se conocen, digamos, fuera de la provincia, digamos, con la magnitud que a lo mejor lo requiere. Y bueno, es un poco la respuesta de la gente, iba en ese sentido, mucha sorpresa, mucho una sensación de injusticia y la necesidad de por ahí conocer un poco más. Así que nada, un espacio muy muy lindo, en donde, bueno, intentamos aprovecharlo y generar esta llegada al público que generalmente no conoce del tema. La verdad que uno ve lo que acontece en el resto del mundo ahora con un volcán que está arrasando, con inundaciones, con el cambio climático y todo lo que eso provoca. Y escuchamos permanentemente a la gente hablar de no, porque hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el clima, hay que ser respetuoso con todos los recursos naturales, y parece increíble que nosotros llevemos tantos años tratando de dejar que los ríos sean ríos y no apropiarnos y no tener que estar en estas discusiones y con cortes supremas de justicia de por medio, que en realidad pueden emitir todos los dictámenes que puedan, pero las provincias no logramos acordar. Esto habla un poco también de nosotros como seres humanos, y a esta altura nuestra problema, no digo que debía ser parte primordial de la política nacional, pero sí digo debería ser conocida, por lo menos en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿Tecnópolis sirvió para esto? ¿Quiénes participaron de esta charla? No, de esta. En realidad lo que es Tecnópolis en sí es un espacio muy, muy diverso, donde hay muchísimos espacios con actividades de distintos tipos, desde lo educativo, distintos organismos a nivel nacional presentando sus espacios, no sé, YPF con su stand, CONICET, la Universidad de Buenos Aires, bueno, en este caso las provincias. Es muy diverso y hay una participación de las familias muy grande, aprovechando justamente incluso lo que fue el fin de semana largo. Entonces también había, como si se quiere, un público también muy diverso, y tratar de enmarcar una charla de este tipo en estos espacios no es fácil. Uh-huh. Pero bueno, lo interesante es tener la presencia y que el tema haya estado en el altavoz, digamos, de esta muestra, en donde a lo mejor no fue una charla multitudinaria, había alrededor entre 30 y 40 personas que se quedaron fijas, digamos, los 30 minutos de la charla. Después había gente que se acercaba, miraba un ratito y seguía, pero el tema de tener la charla presente en el lugar, con el tema en la grilla, digamos, de presentaciones, a nosotros nos genera esta inquietud en un sector de la sociedad, que esto es tener presencia y tener el tema presente en una cuestión que para nosotros es trascendental y que muchas veces en esto que mencionaba recién en cuanto a la relación con el clima y el medio ambiente, nosotros como pampeanos incluso a esta cuestión de los ríos llega un punto que ya la naturalizamos y mostrándole la presentación a los chicos que estaban participando de la charla con fotos de los peces muertos, de los huesos de las vacas en el cauce seco, generando esa sensación de injusticia, uno recibía esa sensación de sorpresa de la gente y el compromiso también de con conocer un poco más de la temática, de difundirlo cada uno desde su lugar. A nosotros nos parece muy interesante generar estos espacios hacia afuera. La charla de Tecnópolis nos sirve para plantar el tema en otros lugares, en relación a lo que fue en sí la charla. Es justamente esto, tener presencia en un lugar sumamente masivo y como una vidriera de justamente de mostrar y hacer conocer cuáles son los derechos que tiene la provincia de La Pampa que no se están cumpliendo. Hablando de nuestro derecho, lo que no se cumple y con lo cual hablamos reiteradamente con Lastiri sobre este tema, ¿cuál es la situación hoy de la Tuel? ¿Qué ingreso de agua hay? ¿Cómo está el Colorado? ¿Cuál es la situación de nuestros recursos hídricos? Sí, a ver, un paneo. En lo que es la Tuel, luego de lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, que definió el famoso ese 3,2, agua estrictamente de la Tuel nunca llegó. Hoy lo que hay es algo de escurrimiento, pero es agua de reuso, es agua que ya pasó por el sistema de riego y viene muy deteriorada en calidad. Hoy está por debajo del metro cúbico por segundo, ya próximo a cortarse ese escurrimiento. Pero repito, no es agua del río Atuel que venga de las nacientes, digamos, del Atuel, sino que se escapa, digamos, del sistema de riego. Esa es la situación del Atuel hoy en el ingreso. Ya lo que es Algarrobo del Águila ya no escurre más. Puede llegar a quedar algunos pozones o charcos de agua en lo que es el cauce, pero ya no está escurriendo. Está próximo ya a secarse por completo. En el río Salado también tenemos una situación muy parecida, donde hay un escurrimiento que se mantiene continuo, pero es muy, muy bajo y con una salinidad muy grande. Para que se den una idea, tiene entre el doble y el triple de la salinidad que tiene el agua del mar. Es algo terrible que no lo pueden consumir, obviamente, los animales ni nadie. Sí, no se puede hacer ningún tipo de uso de ese escurrimiento. Eso por respecto al río Salado, que también tiene un ingreso en el norte, digamos, ahí en alrededor de Santa Isabel, pero que también se va insumiendo, digamos, en el ambiente y se corta previo a llegar a lo que es Limaima Huida, y obviamente tenemos sin agua todo lo que es más hacia el sur, pasando la Reforma, Puelches. Y respecto, bueno, al río Colorado, una situación, si bien es distinta, pero no deja de ser preocupante, con caudales muy bajos en estos momentos. y con una previsión de que se mantengan en valores bajos, porque las nevadas en la zona de cordillera no han sido lo suficientes para completar un ciclo, digamos, de derretimiento en esta época, que puedan asegurar mayor disponibilidad de agua. Y eso sumado a las iniciativas que se tienen desde Mendoza con la construcción de estas obras de portezuelo del viento o con algún tipo de iniciativas que aparecen cada tanto del trasvase hacia el Río Grande. ¿Cuánto hay por conocer, por saber? Y ojalá algún día podamos hablar de esto con buenas noticias y diciendo, los ríos siguen su curso natural, hacen lo que quieren y nosotros los respetamos. Qué lindo poder pensar en trabajar en conjunto y no tener estas disputas de tantos años con la gente de Mendoza. Ojalá que en algún momento sea una realidad, sin cortes, sin leyes, sin tanto reclamo, ¿no? Gastón, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos y quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, a ver, como siempre les digo, le agradecemos nosotros el espacio siempre. Son temas que para nosotros son sumamente importantes y tomo la palabra que mencionaste recién en cuanto a la necesidad de una gestión conjunta. Desde la provincia de La Pampa se viene trabajando hace mucho tiempo en esto, con una coherencia muy grande, que, a ver, los resultados por ahí no son en el tiempo que uno aspiraría, pero sí es cierto de que los distintos fallos de la Corte van marcando un camino y que justamente tanto en el Atuel, en el Salado o en este caso con Portezuelo del Viento, esta coherencia va marcando justamente el rumbo que tenemos que seguir adelante justamente por esto, porque son cuestiones que muchas veces no se conocen, que los distintos organismos, incluso a nivel nacional, vienen con una dinámica de años y años trabajando de una forma, o lo mismo, bueno, la provincia de San Juan y Mendoza, y que requieren también un tiempo evolutivo, digamos, para comprender estas cuestiones y que tanto las cuestiones normativas, judiciales, se adapten y que definitivamente tengamos los resultados, como mencionaba, que nos permitan tener a los ríos corriendo y a nosotros como provincia desarrollándonos con un recurso hídrico que es estratégico y, bueno, sumamente necesario para todas estas zonas. Así que nada, de nuevo, gracias y que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias, Gastón. Hasta la próxima. Que tenga buen día. Gracias, buen día.